Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Pienso que todos estamos llamados a tomar el cometido de situarnos en una postura de aceptación libre de la realidad que nos conduzca a una paz capaz de permitirnos permanecer por encima de los vaivenes de esta caminata terrena. Leyendo a Larrañaga me encontré con unas palabras muy apropiadas que dicen: cuando uno piensa en ciertas épocas agitadas de la historia de los pueblos, en la historia de las comunidades y en mi propia historia, llena de locuras, histerias, guillotinas, secuestros, caída y sepultura de hegemonías mundiales, auge y colapso de partidos políticos, uno acaba preguntándose, y de todo aquello, ¿qué queda? El silencio, con su manto, lo cubrió todo. ¿Eso que apasiona depende de usted? En ese caso, reúna las energías y libre el buen combate para mejorar todo aquello que puede ser alcanzado por su influencia. Pero si no puede hacer nada, si la solución no está al alcance de su mano, déjelo. ¿Para qué quemar energías inútilmente? ¿Qué se consigue con resistir un imposible? Todo lo que comienza, acaba. Solo Dios queda. Paz en el alma y armonía con los hermanos. Cuando un hermano, mediante la observación y la meditación, llega a la convicción vital de la transitoriedad de cuanto lo rodea, cuando deja que las cosas sean y se desliga emocionalmente de cuanto no vale, no le importa lo que no importa. Desde ese momento, ese hermano queda inundado de una paz profunda, lo mismo que cuando el fuego de la lámpara se apaga al consumirse por completo el aceite. Una roca en el mar puede ser combatida por los ciclones, pero ella permanece inconmovible. Asimismo sucede con el que llegó a esta sabiduría. Queda tan afirmado en la paz que no lo pueden remover ni las alabanzas ni los vituperios, y alcanza la serenidad de quien está por encima de los vaivenes de la vida. Liberado de la preocupación por el acontecer imprevisible, el hermano permanece como un lago profundo, sereno y claro. Si los hermanos se pusieran en camino hacia la sabiduría y la humildad, qué dulzura vivir los hermanos juntos. Cuánta energía liberada y disponible para organizar las batallas libertadoras a favor de todos los explotados y olvidados de este mundo. Cuando un hermano está triste o abatido o se halla en la cúspide de la crisis, a menudo se deja llevar por la impresión de que esa situación se va a perpetuar y eso aumenta su angustia. Pero no sucede así. A las pocas horas o días, todo pasó. Si en el momento agudo se diera a sí mismo un toque de atención, recordándose que todo es transitorio, se ausentaría la tristeza y nacería la paz. Por eso no nos olvidemos, tenemos el gran cometido de situarnos en una postura de aceptación libre de la realidad que nos conduzca a la paz. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.